Jesucristo, pedimos en esta hora que su gracia, su misericordia, nos pueda abrir el entendimiento de su palabra. Señor Jesús, dice su palabra, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y por la fe, usted está en nuestros hogares, en el hogar de Pedro, en el hogar, Señor, de mi madre Margarita y en este hogar. Oramos en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo se vaya. Echamos en el nombre de Jesús nuestras cargas, las colocamos delante del Señor Jesús para poder descansar y ser alimentados por esta palabra que no vuelve vacía. La palabra de Dios que cumple el propósito por el cual es enviada a nuestros corazones. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de usted y pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores y rogamos que usted, Señor, nos limpie, Sí, Señor. nos lave, nos transforme, nos capacite y que su palabra sea obrando en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo que era San Mateo capítulo 12 y quedamos en San Mateo capítulo 12 versículo 9, Mateo 9, o sea, 12, 9. Y estuvimos viendo que Jesús da una declaración diciendo que Él es el Señor Del del día día sábado. sábado, ¿cierto? Porque le preguntaron a Él por qué sus discípulos, al pasar por unos sembrados, sacaron espigas, arrancaron espigas para comerlas. Y ahí Jesús les empieza a explicar que Él es el Señor del día sábado, que el día sábado no fue hecho para una forma religiosa, sino que es una forma espiritual, una forma de recogimiento, de estar con Dios, pero es un día especial, no es para ser religioso, porque Él es el Señor del día sábado y Él indica cómo se hace entonces guardar este día. Entonces vamos a empezar a leer por el versículo 9, nene, por favor. Dice, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí, para poder levantar cargo en su contra. Él le respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió. Y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Hasta Jesús. ahí. Fíjense bien. Se continuaba el día sábado, o sea, esta es la continuación de lo que vimos la semana pasada en el mismo orden. Este mismo día sábado, Jesús entra en una sinagoga de ellos. ¿Para qué? Para hablar, para entrar ahí entre los judíos. Y aquí había un hombre que tenía la mano seca. ¿Cómo habrá sido eso? Como Seca, arrugada, me como imagino. sin fuerza, una mano a lo mejor sin movimiento, una mano sin musculatura, puro pellejo. Claro, como eso. ¿Cierto? Y había en este lugar un hombre que tenía esa mano seca y para poder acusarlo a Jesús, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? O sea, tenían preparado esto. Ellos lo tenían preparado. Es como que tenían una trampa preparada para Jesús y Jesús va a ese lugar a propósito. ¿Por qué? Porque si leemos, uno se da cuenta que aquí hay cosas como que las hicieron ellos a propósito para tener un motivo de acusar a Jesús públicamente y de ahí matarlo. Es como que se pusieron de acuerdo para eso, Claro. todos. Entonces lo primero que le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja y ésta se cae a un hoyo en día de reposo, no la echa la mano y la saca? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona por algún accidente podía estar pasando algo así como en este caso y hacer la fuerza para sacar a ese animal ya era considerado un trabajo. Ahora, si tenemos nosotros, les dice él, esta facultad de sacar una oveja que se cayó un hoyo, que es algo menor, ¿cuánto más cuando se trata de un hombre podríamos sanar a un hombre en día de reposo? Orar por esa Orar por él, persona, restaurarle, darle un sanarle. consejo. Ahora Jesús tenía el poder de hacer milagros, de sanar. Eso no se había visto antes. Eso era algo que solamente portaba Jesús. Entonces, le dice en el versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Ahora sí se dan cuenta que Jesús continúa haciendo cosas en el día sábado, y para ellos el día sábado era muy sagrado, era una cosa muy religiosa, era una cosa Se que, fueron al extremo con las claro, costumbres. ellos hicieron su mandamiento alrededor del día sábado, y esto se convirtió en unos rituales absurdos. Absurdos, o sea, si este ritual no te deja orar por un enfermo para sanarlo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues un ritual completamente absurdo. Mas Jesús, sabiéndolo, dice el versículo 15, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Miren, salió de esa sinagoga. Salió de allí, se retiró y muchos le siguieron y los sanó A todos. a pocos. No, A dice a todos. todos, los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién él era o quién era él. ¿Cierto? ¿Qué dice el 17, nene? 17 dice, con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Mire, su nombre será la esperanza de todo el mundo. Acá dice, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Qué increíble, eso lo profetizó Isaías. En el 42. Ahí la Irene lo va a buscar para leerlo. Imagínense esto, que todo esto se cumplió. ¿Por qué nosotros tenemos el calendario de que estamos en el 2021? Después de Cristo, porque cuando Él vino, marcó la historia. Todas las naciones de la tierra saben quién es Jesús. Han escuchado su historia, han escuchado su testimonio, ¿cierto? Y entonces ocurre ahí que aquí hay un testimonio para las naciones. Porque el mensaje de Jesús no era solo para los fariseos, los judíos, sino que era para todo el mundo. Y Dios mismo habla en profecía. ¿Tú lo encontraste ya? Sí, lo puedo buscar en la otra versión. Ya. Dice aquí en el 42 de Isaías: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña que es que rasquebrajada, ni apagará la lámpara de la llama mortecina. Conforme a la verdad traerá la justicia. No se apagará ni fluctuará hasta que haya implantado la justicia sobre la tierra y las islas esperarán su ley. Y las islas esperarán su ley. Qué hermoso. Cuando dice, no quebrará la caña cascada o la caña que está quebrajada, la caña que está, por lo general una caña sirve cuando está enterita, pues, pero él no la hará pedazo esa caña. ¿Quiénes somos nosotros? Somos esa caña. Nosotros, ¿quién daba un peso por nosotros? A veces nadie nos considera, pero Dios sí nos consideraba. Y Jesús tiene esa cualidad. Venid a mí los que estéis cansados, los que estéis trabajados. Jesús nos dijo, vengan los exitosos, vengan los líderes, vengan los empresarios, que yo voy a orar por ustedes, como dicen hoy día nuestros pastores de iglesias grandes. Vengan acá. Los líderes, los empresarios, yo voy a orar por ustedes, tengo una palabra de Dios especial para ustedes. No, la palabra de Jesús era para los viles y los menospreciados, y lo demostró cómo, llamando a sus discípulos. De entre sus discípulos tenía pescadores, tenía un cobrador de impuestos. Entonces, ninguno de sus discípulos fue un maestro de la ley o un fariseo. Ninguno. Los discípulos de Jesús fueron lo peorcito de la sociedad. En la escala social era gente que no era cotizada, porque en ese tiempo se cotizaban los maestros de la ley, los sacerdotes, los escribas, los publicanos. Esos eran los que se consideraban grandes señores, pero de entre ellos no había ninguno en las filas de Jesús. ¿Te fijas? Entonces, él no. ¿Cómo dice ahí el 20? No aplastará la caña más débil. Mira, no aplastará la caña más débil. Nosotros somos esa caña más débil. ¿Y qué dice después? No apagará una vela que titila. No apagará una vela que titila. ¿Cuáles son las velas que titilan? Esas velas que dan un chispazo como que se van a apagar, ¿cierto? Mami, no se le ve la cara. Quiere que le veamos la aureola nomás. Pero no se le ve la cara. Entonces, no apagará esa vela. Él no apagará la poca luz que hay en ti. Amén. Jesús no te quitará la fuerza. Si a veces andamos como esas velas que no tienen fuerza. A veces andamos así como, oh, Apagaditos. como medio apagadito. Bueno, quiero decirte que el Señor no te apagará, sino que el Señor te cuidará. El Señor tiene propósitos contigo. El Señor tiene propósitos con tu vida, con tu corazón, con tu familia. Si Él no te apagará, entonces mantente alumbrando. Aun cuando seas una vela mortecina, dice ahí. No, aquí no, la otra Pero ¿qué dice. dice ahí en esa? Titila. Una vela que titila, ¿cierto? Aun cuando seas una vela que titila. Acá dice, no apagará la mecha que humea. ¿Por qué? Porque las mechas que humean molestan en todos lados, po. Las mechas que humean contaminan o las chimeneas que humean. Hace poco hice una chimenea, una salamandra y humea, bo. Entonces no dan ganas ni de prenderla porque se demora en prender. Pero fíjense bien que el Señor en su promesa dice que Él no nos apagará, Él nos mantendrá allí. y que en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En el nombre del Señor pondrán su esperanza. Bien. Lea el versículo 22, nene, por favor. Dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Ahí, miren, fíjense bien. Jesús haciendo un milagro con un hombre que está endemoniado, que está ciego y que está mudo. Y dice que Jesús lo sana, de manera que el mudo habla y veía. El mudo hablaba y veía. ¿Cierto? Era mudo y era ciego. Y ahora hablaba y veía. Y las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso es este el hijo de David? Resulta que se tenía entendimiento de que el hijo de David o el Mesías, el prometido que vendría, haría estas señales. Pero aquí saltaron los fariseos. Los fariseos que pertenecían a una tradición oral, la tradición oral en donde ellos tienen muchos recopilatorios de sabios que ellos van escribiendo y eso se llama el Talmud. Bueno, ellos eran de este tipo de tradición y en este Talmud se empezó a plasmar que Jesús era el hijo de Satanás, o era el hijo de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Belcebú, que el Señor lo reprenda, amén, era un príncipe, un principado, uno de los ángeles poderosos que cayeron con Satanás, uno de los príncipes de Satanás. Y dicen en el Talmud que Jesús era hijo de este príncipe caído. Y ya no es primera vez que se nombra aquí en Mateo, porque en Mateo capítulo 10 dijeron lo mismo. Capítulo 10, versículo 25, cuando Jesús estaba ahí, dice, un discípulo no está por encima de un maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?, dijo Jesús. O sea, ya venían hablando mal de él. Desconfiando. ¿Y sabes lo que significa Belcebú? Belcebú significa el dios de las fecas, el dios de los excrementos, el dios de los pantanos, de las cosas inmundas. De esa manera se referían a Jesús los fariseos. O sea, viendo un gran milagro, ellos en vez de alabar a Dios, comienzan a blasfemar. Comienzan a decir todas estas cosas perversas acerca del Señor. Entonces, esto nos da que pensar. A veces el Señor hace milagro y la gente, en vez de ver el milagro, comienza a hablar mal. A veces Dios nos coloca o Dios te coloca en un lugar de bendición y la gente, en vez de alabar a Dios, comienza a hablar mal. ¿Por qué? Porque hay envidia en el corazón. Fíjense ustedes que los fariseos querían tener gobernado todo, querían tener ellos el orden de todas las cosas. Y aparece Jesús. Y Jesús les viene a romper todo el esquema. Porque donde llega Jesús, se rompen los esquemas. Donde llegan los discípulos de Jesús, se rompen los esquemas. La gente no soporta a Jesucristo. Entonces empieza a hablar mal de Jesucristo. empieza a hablar mal de los que a los que representan a Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces aquí directamente los fariseos oyeron esto y dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesús les dice esto. Les empieza a declarar: es imposible que si yo fuera hijo de Satanás, podría yo expulsar a él mismo, a los demonios que tienen un reino. Porque los demonios trabajan a través de los reinos, de un reino. Ellos, para que ustedes tengan idea, tienen jerarquías. Entre ellos hay comandantes, hay sargentos, hay capitanes. Y también hay pelados, que le dicen. Los pelados son los demonios que van al choque. Los demás bajo rango. Pero todos trabajan con una misión: ir en contra de lo que dice Dios. Pero ellos no pueden meterse con un hijo de Dios. No pueden. Pueden tratar de encontrar una puerta abierta para poder ellos entrar y comenzar a hacer estrago. Pero ellos no pueden atacarnos, porque nosotros somos los representantes de Jesús. Entonces, Jesús aquí habla de reino. ¿Cómo funciona un reino? Dice: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si está dividido, ¿cómo podría mantenerse en pie? Fíjense bien. ¿Por qué estamos divididos los chilenos? ¿Por qué se está cayendo este país, Chile? ¿Sabe por qué se está cayendo Chile? Porque Chile como reino ha sido dividido. Han puesto estratégicamente a la gente de la derecha a pelear con la de la izquierda. Han puesto a pelear a los hombres con las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pelean, las feministas hoy día están peleando contra el patriarcado, según ellas. Tenemos en el caso de la política, en el caso del fútbol, siempre está ahí la roja, o sea, el blanco y el azul, ¿cierto? Y así hay subdivisiones. Hay gente que está peleando por mantener lo que está establecido y otros por cambiarlo. ¿Y quién está dividiendo allí este país? Bueno, los entes del último gobierno del mundo. ¿Para qué? Para subyugar y quitarnos nuestras libertades. Ahora, ¿qué ocurre en el mundo espiritual? En el mundo espiritual ocurre lo mismo con nosotros. Si el enemigo es capaz de dividirnos a nosotros internamente, entonces va a vencer. Cuando entra en nosotros un pensamiento: quizá Jesús no es verdad. Quizá esto otro es verdad, y empezamos ahí a dividirnos en nuestra cabeza, entonces ahí no entendemos cómo funciona. Entonces, dentro de nuestro ser, la fe tiene que estar intacta. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor germine y crezca. No podemos ser nosotros fluctuantes tampoco, porque el hombre que es de dos pensamientos no prospera en nada. Amén. Y así un reino. Entonces, aunque sea el reino de Satanás, no puede estar dividido el reino de Satanás. El reino de la luz tampoco puede estar dividido. Pero hay lugares donde la gente se divide. Hay gente que se divide. Y hay lugares que se dividen a propósito. ¿Y por qué se dividen? Porque cuando hay división ya no hay fuerza. Y si no hay fuerza, no hay una dirección, no hay un propósito. Algo en común. No hay algo en común, exactamente. Y Jesús dice, y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por qué los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, estoy en el 28, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, ¿ven? ¿Por quién se expulsan los demonios? Por el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder para expulsar un demonio. Pero cuando nombramos a Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo los expulsa de los cuerpos. ¿Saben por qué? ¿Por qué salen los demonios? Los demonios salen de los cuerpos cuando Jesucristo entra. Cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, entonces los demonios a veces quedan escondidos ahí. Pero hay que darle la orden que en el nombre poderoso de Jesucristo, los demonios salgan fuera, salgan huyendo de ese corazón, de ese cuerpo, de esa mente, de esa alma. Porque los demonios se quedan escondidos muchas veces. Entonces Jesús le dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios se instaura, ¿dónde? ¿Nene? En el corazón. En el corazón de los hombres. En el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón del perito David, se instaura el reino de Dios aquí adentro. Y de aquí adentro de nuestro corazón, nadie nos puede quitar al Señor. Bien, el 29, nene, por favor. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Fíjense bien, ¿quién puede entrar ante un hombre que tenga mucha fuerza o que sea poderoso si primero no lo ata? O sea, cuando alguien entra a robar, a veces atan a los dueños de casa, ¿cierto? Lo amarran para luego sacarse todo y llevarse todo. Pero si esa persona no está atada, ¿cómo la vamos a hacer frente? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podemos atar a los demonios. Atamos los demonios y luego los expulsamos y saqueamos los bienes de su casa. Entonces, eso es lo que nos da a entender aquí Jesús, que en su nombre, él mismo estando allí, él echaba a los demonios fuera porque los demonios no tenían nada que hacer allí, él los echaba. Y cuando nosotros nos toque echar demonios fuera de las personas, va a ser lo mismo. Nosotros tenemos que dejar esto en las manos del Señor, invocar el nombre del Señor, declarar la palabra, declarar la oración, y en el nombre de Jesús, ese demonio va a salir, no por lo que somos nosotros, sino por quien representamos. Si nosotros representamos a Jesucristo, entonces, al echarlo fuera, los demonios tienen que salir. Es el nombre el que el poder es el, del nombre el de Jesús. Poder del nombre que nosotros portamos, porque el nombre está dentro de nosotros, no está fuera. Nosotros creemos en ese nombre, nosotros vivimos por ese nombre y en ese nombre hay poder. En el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo el Señor, hay poder. En ese nombre hay poder. Y a ese nombre los demonios tiemblan. Los demonios se tienen que postrar delante de la presencia del Señor. Ellos huyen delante de la presencia. Ellos huyen. Porque son destruidos. Claro. No pueden mantenerse en pie delante del nombre del Señor. Así es. Entonces, ¿qué dice el 30, nene? Dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Fíjense bien, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Juntar con el Señor. Tenemos que juntar con Él, recoger con Él, estar con Él, caminar con Él. Es como estar de acuerdo con Él, con su palabra, con su mandamiento. Y aquí, y aquí les habla como ellos le hablaron y dijeron que él era hijo de Belcebú y que por Belcebú hacía los milagros. Aquí él les aclara, le dice en el versículo 31. ¿Puedes leerlo, mamita? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Amén. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Hasta ahí. Fíjese bien cómo son las cosas. La blasfemia, el hablar blasfemia. Estos fariseos le dicen, este está echando los demonios fuera por el príncipe de los demonios. Pero Jesús les dice, no, es el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios que hago esto. Ustedes están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Entonces, blasfemar contra el Espíritu de Dios es un pecado de muerte y un pecado de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo, de cómo Él trabaja, de cómo Él camina. Porque los que se levanten en contra del Espíritu Santo, el Señor los va a juzgar a ellos directamente. Porque en algún momento el Señor nos va a usar a nosotros. Me imagino ahí ver a mi mamá poniendo las manos sobre la gente y sanando. O al Pedro, al Soco ahí sanando en el nombre del Señor. O a la Irene, o al David, ¿cierto? En el nombre del Señor sanando a los enfermos. Y la gente, ¿qué diría a lo mejor? Los envidiosos. No, que esta es bruja. No, que este es brujo. No, que aquí, que allá. Entonces, no porque una manifestación sea de Dios, todo el mundo la va a encontrar buena. Siempre hay detractores. Siempre hay gente que tiene un ojo malo. Siempre ocurre eso. O sea, no porque tú seas un hombre de Dios, todo te va a resultar bien. No porque tú seas un hombre de Dios, todo va a ser un pan con mantequilla. No, al contrario, porque eres hijo de Dios, a veces vas a tener que poner la mejilla. A veces vas a tener que tragarte tus palabras. A veces vas a tener que llevar la carga, no una milla, 2 millas. ¿Y precisamente por qué? Porque eres un hijo de Dios. Porque tiene que haber en ti un carácter. Pero si tú aguantando todo eso, luego empiezan a decir que tú eres un hijo del diablo, que tú eres aquí, que tú eres allá, esa persona tendrá que caer. Tendrá su castigo. Va a tener su castigo de parte del Señor. Por eso que el Señor dijo, no se venguen ustedes mismos. Mía es la venganza. Yo pagaré. Yo pagaré. Nosotros tenemos que tratar de mantener nuestro corazón limpio de toda amargura, de toda ira, de todo el resentimiento. Nosotros tenemos que estar perdonando, incluso dice la Biblia, a nuestros enemigos. Eso no se nos debe olvidar. Entonces, el versículo 33, por favor, mamita. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ahí, fíjense, de la abundancia del corazón les está hablando la boca. A ustedes les abunda tanto, tanto la suciedad dentro, que están diciendo que yo soy un hijo del Belcebú. Eso les está diciendo. Haced bueno el árbol y bueno su fruto. Po. O haced malo al árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, si yo estoy haciendo un milagro para bien de estas personas, sanándola, liberándolo a un ciego y mudo. Y que tenía demonios. Si yo lo estoy sanando, esto no es un fruto bueno, le dice. O hagan el fruto bueno y su fruto bueno, o un árbol malo y su fruto malo. Pero por su fruto tienen que conocer al árbol. Pero aquí lo que él se da cuenta, que ellos hablan de la abundancia de su corazón. Por algo le llama víboras, ¿no? Claro. Entonces, por eso les habla de víboras, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malo? ¿Cómo? Ya era lo último, ya lo... ¿Cómo ustedes podrían hablar algo bueno ustedes siendo malo? Ustedes hablan cosas malas porque ustedes son malos. Y de la abundancia de su corazón ustedes están hablando. Eso les dice el Señor aquí a los fariseos. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Te fijas? De la abundancia saca la persona. Si yo tengo un buen tesoro, voy a sacar buenas cosas. Si tengo tesoros malos, voy a sacar malas cosas. ¿Qué dice ese versículo, Nelly? Dice... Camada de víboras. No, el 35. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ahí. Y el 36 también. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que han dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Mira, fíjate bien, aquí es donde habla eso. Aquí habla del día del juicio. Siempre Jesús, que pudo, habló del día del juicio. El personaje de la Biblia, la persona de la Biblia que más habla del juicio es Jesucristo. ¿Quiere decir algo, mamita? ¿No? Dice, él es el que más habla del juicio. Entonces, yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Palabra vana, palabra ociosa, palabra tonta. A veces nosotros llamamos de tonta a una persona. A veces tratamos mal a nuestros propios hijos. A veces tratamos mal a nuestro propio hermano. A veces hablamos ociosamente de alguien, nos juntamos para hablar precisamente puras tonteras de alguien, de reírnos de alguien. Y resulta que Jesús dice que de toda palabra ociosa que salga de las palabras de un hombre van a ser absuelta o condenada. Van a ser para condenar a esa persona o para... bendición. O para soltarlo, ¿cierto? Pedro, ¿puedes leer tú el versículo 38, por favor? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Sí, sigue no. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hasta ahí, hasta ahí. No, hasta ahí nomás. Mira, para que lo podamos ver bien. Aquí ahora de nuevo vienen aleonados los fariseos y los escribas, diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. O sea, hace algo milagroso que lo podamos ver. Muéstranos algo grande. De tu autoridad. ¿Ah? Señor, queremos ver algo, les dice él. Pero respondió Jesús y le dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. O sea, les dijo: ustedes son unos adúlteros, son gente perversa, que están pidiendo una señal. Entonces Jesús los confrontaba en el momento, no les daba largue, porque querían a veces tomar a Jesús como por la parte del ego. ¡Ay, Señor! Si realmente tú eres, entonces muéstranos una señal. Algo poderoso. ¡Ah, muéstranos algo poderoso! Y Jesús les dice: perversos, les dice adúlteros, que demandan señal, y ninguna señal se les dará sino la señal del profeta Jonás. Pero miren la señal que Jesús está dispuesto a darle. ¿Ustedes se imaginan de qué señal les está hablando Jesús? ¿Se lo imagina usted? Sí. ¿Cuál es la señal? De su muerte y resurrección. Se ganó un besito. Cosita. Jesús les habla de eso. De la muerte y resurrección. Jesús les dice: ustedes van a ver una señal. ¿Y cuál va a ser esa señal? Que yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, o en el corazón de la tierra, dice, de esa manera ustedes van a ver esa señal, pero ellos no entendieron de qué él estaba hablando. O sea, y eso que eran maestros también. Claro, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Ven? Vuelve a hablar del día del juicio. Y dice que en ese día del juicio se levantarán los de Nínive contra esa generación que estaba allí, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús les dice: yo soy más grande que Jonás. Pero los de Jonás se arrepintieron todos cuando Jonás predicó. Pero aquí ustedes andan puro demandando señal, porque son unos religiosos, son unos orgullosos, son gente que aparenta piedad. Y que no se arrepienten. Y no se arrepienten. Ustedes son perversos y son adúlteros. Y se los dijo en su cara. Tanto se los dijo que llegaron a matarle al Señor. No se arrepintieron. Es increíble cuando vamos y leemos la historia de Jonás. Porque, para empezar, ¿cómo era Jonás? Jonás era orgulloso. Jonás sabía que Dios los podía perdonar, entonces él sale huyendo. Y tanto huye que el Señor prepara un pez para que se lo trague. Y mientras Jonás está en el vientre del pez, está orando: Señor, ten misericordia, Padre mío, no entiende él, clamando. Imagínense lo que significa estar dentro de un pez, rodeado de baba, rodeado de gases, de ácidos, que yo creo que le estuvieron quemando su piel, y ahí estaba vivo él, tragado adentro del pez, hasta que el pez lo lleva hasta ese lugar donde estaba Nínive y lo vomita. ¡Rum! Anda a cumplir la misión. Y este otro, todo chamuscado, recorriendo Nínive, caminando, predicando: el Señor va a destruir, el Señor va a destruir, el Señor va a destruir. Tanto es que la gente de allí se arrepienten, hacen ayuno, y ese ayuno sincero y real que lo hacen desde el más pequeño hasta el rey del lugar, que era la nación de Nínive, que eran perversos ellos. Hicieron un ayuno y Dios se compadeció de ellos y Dios los perdonó. Entonces Jesús les dice, ustedes no saben quién soy yo, ustedes me menosprecian, ustedes... Viendo todo lo que ven, no creen. Me tratan de hijo de Belcebú. He hecho milagros increíbles en medio de ustedes, pero son una generación perversa y adúltera. Esos son ustedes. Una generación mala, una generación adúltera, una perversa generación. Y fíjense en que en todas las generaciones ha ocurrido esto. Nosotros vivimos en medio de una generación perversa y adúltera que no ama a Dios. ¿Sabe lo que ama la gente? Los panes y los peces. La gente ama ser engañada. La gente quiere escuchar puras cosas buenas, pero no están dispuestas a morir por la causa del Señor. No están dispuestas para dar su vida por el Señor. No están dispuestas a recibir persecución por la causa del Señor. No. Quieren éxito, quieren bendición, quieren fortuna, quieren fama, pero no quieren al Señor Jesucristo. No quieren seguirle a Él. Pero Jesús invitó a todos sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y sígame. Pero la gente no está dispuesta a seguirle. La gente no está dispuesta a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque la gente, lo único que anda a veces detrás del Señor es por señales. Hay mucha gente que anda haciendo eso. Entonces el Señor va corrigiendo a través de esta palabra, nos va limpiando, nos va exhortando. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿En qué cosas estás colocando tu corazón? ¿Qué cosas están dentro de ti? Y Dios nos va limpiando a través de esta palabra. ¿Cierto? Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y mirad algo más grande que Jonás está aquí. Recuerden siempre esto. ¿Cómo Dios va a hacer juicio? Miren, ¿cómo Dios va a hacer juicio en la generación nuestra? Nosotros estamos en el 2021. Si en algún momento llegamos a morir y mueren todos los demás que dicen que amaban al Señor, Dios va a tomar nuestra propia vida para llevar el juicio para otro. Dios va a decir, a este yo le di poquitos recursos, pero este me alababa, me adoraba y me bendecía. Y al otro le va a decir, mira, fuiste millonario, te hiciste famoso, tenías un templo grande, ¿qué hiciste con lo que te di? Despilfarraste, mentiste, no vivíais nada de lo que decíais que vivíais y demandabais de los otros el diezmo, la ofrenda, y te compraste el mejor auto, la mejor casa, y erais un adúltero, un mentiroso. Y de esa misma manera el Señor va a poder pesar y hacer un juicio paralelo. El Señor nos pone a nosotros como señales de juicio. Cada uno de nosotros, si vivimos la palabra del Señor, somos señal de juicio para las generaciones en las que vivimos. Entonces, Pedro, allí en el lugar donde Dios te colocó para dar testimonio de Él ahí en medio de ese trabajo, en tu casa, con tus vecinos, entre tus amigos, entre tus parientes. Dios te colocó allí. Dios colocó a mi madre para ser testigo y testimonio de Dios, de los juicios de Dios para el tiempo del juicio. Dios nos colocó a nosotros acá para manifestar la vida de Cristo. Si logramos manifestar la vida de Cristo a pesar de las penurias, a pesar de las persecuciones, a pesar de muchas cosas, pero amamos al Señor, eso está siendo escrito en el libro de la vida. Las obras se están escribiendo y con esas obras se hará un juicio, porque Dios tomará no sé cuánto tiempo en ese juicio, pero Él hará un juicio justo a cada uno de nosotros. La Biblia habla que los libros serán abiertos. que quiere decir que cada uno de nosotros tiene un escriba. ¿Sabían ustedes que cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, tenemos un ángel que va escribiendo y transcribiendo todas estas cosas? Todo lo que vivimos a diario, las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos, las cosas que decidimos. Y ahí van siendo pesadas. Si en nosotros se manifiesta Cristo o estamos en contra de Él. Y eso es todo. Por eso que el Señor no soportaba a los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que actúan. El Señor no soporta a los hipócritas. No soporta a los que se ponen una cara. El Señor quiere que seamos de Él. Y si nos cuesta, que le pidamos ayuda. Señor, ayúdame. No puedo cambiar, no puedo cambiar, pero ayúdame. Y ahí, en la oración, ayúdame, ayúdame, libértame, libértame, libértame. Hasta que llega un momento en que no nos demos cuenta y el Señor nos libertó y nos transformó. Pero eso tenemos que buscarlo. La transformación es un trabajo, la transformación. El desarrollo de un crecimiento es algo que lo da Dios, pero nosotros tenemos que aprender a permanecer. Jesús dijo: permanezcan en mí y mis palabras en ustedes, entonces podrán llevar mucho fruto. Entonces quiere decir que debemos de sopesar la palabra, y a veces estamos en contra de la palabra, y cuando estamos en contra de la palabra tenemos que orar: Señor, mira cómo estoy. Estoy en contra de tu palabra, pero Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Produce un cambio en mí. Entonces Dios lo va a hacer. Pero para eso tenemos que disponernos, porque nuestras vidas serán usadas en el tiempo del juicio. Nuestras propias vidas en comparativa con otros. Y habrán otros que también nos serán juicio para nosotros. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Porque aquí estamos de paso. ¿Qué son 60 años? ¿Qué son 80 años? ¿Qué son 100 años comparados con la eternidad? No es nada. Entonces todo lo que tú estás pasando aquí es propósito de Dios. La injusticia que estás pasando o la enfermedad que estás viviendo. Pero tu fe está intacta en el Señor. Quédate allí en la fe de tu Señor. No te salgas. No salgas huyendo de los propósitos, de los proyectos de Dios, de lo que Dios está haciendo. A veces estás viviendo en un horno. Sigue viviendo en ese horno. Sigue viviendo allí. No te salgas de allí. Porque Dios tiene un propósito. Quiero decirte que el pez que se trajo a Jonás no lo mató. El pez que se tragó a Jonás no lo mató, sino que fue un propósito de Dios. Y mientras el pez estaba ahí con sus jugos gástricos trabajando y Jonás estaba haciendo como quemado, lo único que hacía Jonás era orar al Señor: Señor, ten compasión de mí, Padre Santo. Y oraba ahí él hasta que el problema que tenía Jonás lo vomitó, lo liberó a la dirección del trabajo de Dios. Y Dios te va a soltar, te va a liberar en la orilla de la playa. Ese pez te va a soltar precisamente cuando tú sigas en la oración, sigas clamando, sigas pidiendo: Señor, ayúdame, socórreme, cámbiame, transfórmame. Y luego saldremos a la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Vivir la vida de Cristo, aquí, junto con Cristo, en nuestro corazón, en esta vida terrenal, en esta vida, aquí dando testimonio de Él. Porque Jesús dio testimonio en esa generación, y Jesús les dice: yo soy más grande que Jonás, pero ustedes me han rechazado. Entonces, en el día del juicio habrá aquí una balanza, y las vidas son una balanza. Nosotros somos esa balanza. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, después Lee por favor el 42, Pedro, del 42 en adelante. Aquí hay otro ejemplo del Señor Jesucristo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Sigue. Cuando el espíritu inmundo... Sigue nomás. ¿Sigo? Sí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces se va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que en el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahí, miren, fíjense bien. Jesús les dice, porque aquí este es un, son principios, aquí estos son principios de liberación, son principios de posesión demoníaca, lo que habla aquí. Dice, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, aquí estoy yo soy más grande que Salomón. Yo soy más grande que Salomón. Y después dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa en donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también será esta generación perversa. O sea, esta generación perversa que rechazó a Jesús será una generación más contaminada. Una generación que recibirá 7 demonios más. ¿Por qué? Porque era una generación que estaba limpia, ¿cierto? Pero salió de allí el espíritu. Y al darse cuenta que la casa está limpia, está limpia, está barrida, va a buscar a otros espíritus, 7 espíritus que son peores que él. ¿Para qué? Para entrar nuevamente a esta casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor nos está limpiando a nosotros. Nosotros, a través de la palabra del Señor, somos casas limpias. Nunca debemos de olvidar eso. Pero debemos de mantener nuestra casa siempre limpia para que los demonios no vengan a infectarnos. No regresen. Para que no regresen, porque los demonios son así. Les gusta vivir plácidamente en la vida de los hombres. ¿Y cómo es que entran los demonios? A través de los rencores, a través de los traumas, a través de las faltas de perdón, a través de muchas otras cosas que a veces nosotros no dejamos que Jesucristo nos limpie allí. Pero si nosotros disponemos que nuestro corazón sea limpiado, no basta con eso. Tenemos que mantener la guardia para que los espíritus inmundos no vengan, para que los espíritus inmundos no posean lo que ya el Señor limpió. O sea, por eso que es el proceso de permanecer. Más adelante lo vamos a ver. Jesús le enseña a sus discípulos, les dice que deben de manifestar un fruto, que es el fruto de permanencia. El que permanece en mí y yo en él, entonces puede dar mucho fruto. Nosotros tenemos que entender eso. El Señor nos limpia por su palabra. Pero debemos de mantener siempre nuestra casa limpia. Porque ¿qué ocurría? Esta perversa generación que vio a Jesús, que fueron liberados, que recibieron sanidades, que recibieron milagros, mientras estaba Jesús allí, estaba limpio. Pero estos demonios que salieron fueron a buscar otros siete después y contaminaron toda esa generación. ¿Por qué? Porque no le honraron a él. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué vuelven los demonios? Porque la gente ha dejado de honrar a Jesucristo. Ha dejado de servir a Jesucristo. Ha dejado de amar a Jesucristo. Y cuando le han dejado de amar, vuelven los demonios. Ya como que no está el corazón para el Señor ahí. Claro. Están de pura máscara nomás, Está de pura como eran los máscara. fariseos. Los fariseos estaban llenos de demonios. Ellos tenían los demonios y le echaban la culpa a Jesús. Decían, este hijo de Satanás, este hijo de Belcebú, cuando ellos eran una generación de víboras. Ellos eran una raza de víboras. Pero Jesús los confrontó. Jesús Ya conocía lo que pensaban. sabía lo que había en sus corazones y los enfrentaba públicamente, de frente. Y así va a ocurrir con nosotros. A veces vamos a tener que enfrentar personas de frente, porque tiene que quedar un antecedente allí, que recibieron una amonestación, pero no se arrepintieron. Y en esta generación tenemos que predicar el Evangelio para que haya arrepentimiento en las personas. El mensaje del Evangelio nunca ha sido, ven a Jesucristo, que Él te va a dar un trabajo, Él te va a sanar y Él te ama y Él... No, no, no. La predicación del Evangelio es entrégate a Jesucristo, toma su propia cruz, toma la cruz que Jesucristo tomó y síguele, sigue sus caminos, sigue sus pisadas. Eso es. Y para terminar, le vamos a leer el 46 al 50, nene, por favor. Dice aquí, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Miren qué hermoso. Esto es revelador, porque primero Jesús tenía más hermanos, hermanos sanguíneos. Segundo, Jesús no dejó de hacer lo que estaba haciendo porque venía su madre. ¿Se fijan? Entonces, aquí podemos ver que la Iglesia Católica no tiene fundamento para llamar a María como la madre de Jesús, Como como virgen. la Virgen, porque primero no era virgen, sino que tuvo otros hijos. Y después Jesús dice, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién? Sino aquellos que hacen la voluntad del Señor, esos son. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera. Le bajó los humos porque la Iglesia Católica le ha mentido a la humanidad de una forma tremenda. Pescaron la María, la figura de María, la madre de Jesús. Y la transformaron en una diosa antigua, una diosa pagana, una diosa que nació ahí en la ciudad de Nimrod, una diosa que se llamaba Ishtar. Y esta fue adorada por los paganos y los pueblos paganos, los babilonios, los asirios, todos esos pueblos antiguos tenían una diosa que siempre fue muy poderosa. Después la adoraron los griegos, se llamaba Diana, y también la tuvieron los egipcios. Pasó esta diosa por cada civilización, tenía sus adeptos. Y la Iglesia Católica pescó esta imagen que adoraban todos los pueblos antiguos, y de un día para otro la revistió y dijo, esta misma imagen ahora ya no se llama diosa Diana, o no se llama Ishtar, sino se llama la Virgen María. Y de ahí levantaron toda una teología. Incluso después dijeron que María también ascendió a los cielos y que María también intercede por los hombres. Ella intercede ante Jesús. Entonces, si tú le oras a Jesús, a María, María intercede ante su Hijo. Entonces la oración llega más rápido. Todas esas mentiras. Son mandamientos de hombres. Toda esa, ese negociado, porque detrás de esta imagen que está en todo el mundo, hay un gran dinero, hay un gran negocio de por medio. Y esto ha hecho la Iglesia Católica. Pero aquí Jesús lo deja claro. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, es mi hermana, y es mi madre. Este solo párrafo no debiera dejar claro, debiera dejarle claro a los católicos que María era una discípula del Señor nada más, una buena mujer, una mujer piadosa. Pero la Iglesia Católica, con sus tentáculos oscuros, le ha mentido a toda la humanidad. Y por eso nosotros no honramos a la supuesta Virgen María, ni hablamos de ella porque no tiene ningún poder. Pero nosotros sí decimos, María, como madre de Jesús, madre biológica, fue una discípula, una sierva de Dios, de la cual la Biblia dice que fue bienaventurada. Bienaventurada. Porque María tuvo que haber sido bien jovencita. Las mujeres en Israel se desposaban a los 12 años. A los 12, 13 años ya era considerada una mujer para casarse. Entonces ella tuvo que haber sido bien jovencita cuando tuvo al Salvador. Entonces, que nunca se les olvide este párrafo, porque a veces nos vamos a encontrar con católicos marianos que aman más a María que a Jesús. Y hay que aclararles todo eso, porque están perdiendo el blanco. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. La próxima semana ya llegamos al capítulo 13. Sí. Bien, si quieren decir alguna cosa, alguna pregunta, están los micrófonos abiertos. Esto va a estar. No, para mí la predicación de Jonás es bonita. Simboliza para mí que por desobediencia he pasado todo lo que he pasado hasta hoy. Y la devolución que hace el pez de Jonás es como para yo hacer la voluntad de Dios ahora. Mm. Yo lo veo en esa forma. Para mí, Jonás simboliza que soy yo. Y mi, bueno, todo lo que he pasado del COVID, todo hasta ahora, es la desobediencia. Mm. Y doy gracias al Señor por ello. Puesto que siempre decía, Señor, si algún día ves que me voy a alejar, ten misericordia y tráeme de vuelta. Tráeme con amor. Amén. He sido harto amor porque he estado en pie. Amén. Muy bonita la forma en que Dios hace que uno reflexione. Amén, pues mamita. Que el Señor siga usándola ahí nomás como una jonasa Ahí, llevando el mensaje ahora a todos los que puedan nomás. Y orando, mamá, no, no se preocupe. Usted pone la mano y ora, pero el que hace el milagro en las personas es Dios. Ahí entre las Amén. vecinas, entre las personas que usted vea, estos mismos chiquillos que van a la casa a veces a comprar cosas. Que usted tíreles una palabra del Señor nomás. El Señor hace la obra. El Señor la hace. Me sucedió el otro día aquí cuando estuvo la Silvana, que yo a Walter le había, Walter de la Vuelta le había dicho yo que yo no le voy a vender más porque él sabe que yo no estoy vendiendo. Ya. Y aunque él ha estado trabajando, él ve que yo estoy escuchando alabanza. Entonces vino un día y me dice, pero hacía tanto frío, me dice, ¿por qué? Quería que le vendiera petaca. Y le digo yo, pero tú me estás haciendo que yo quede mal delante de Dios, le dije, si yo estoy pidiendo al Señor para que Él te restaure, para que Él te traiga al camino, me haces venderte. Le agachó la cabeza y sintió vergüenza. Bueno, yo fui a buscarlo, la petaca igual, la ungí igual, le pedí al Señor que a través de ella lo soltara, que lo librara, que cortara esas cadenas. Y bueno, tengo fe en el Señor en que Él lo hará, porque Él es el que hace la obra. Amén, amén. Entonces, digo yo, no quiero ser quien venda el producto, pero si es en el caso que me sucedió, Señor, que Él lo bendiga y que Él liberte a través de eso. Amén. Amén. Pues Dios la use ahí, mamita. Dios le Dios está con usted. Mientras más le trabaje al Señor, más sana va a estar. Amén. Pedrito, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Irene? No, estoy meditando todavía comiendo esto, este manjar de la palabra. Me ha costado a mí escucharle, porque aquí al lado tienen harta música. Sí. Entonces me ha costado concentrarme. Pero bien, dentro de todo, gracias a Dios. Para la próxima se puede poner audífono. Sí, pero como a veces esta cosa también se me descontrola, prefiero estar así, ¿no? Sí. No, pero bueno, después va a escuchar el audio. Pero. Sí. ¿Y el David? ¿Qué dice el David? Oye. ¿Te gustó la clase? Sí. Bueno. Bueno. Demos gracias al Señor por esta palabra y de ahí vamos a orar por las peticiones. ¿Les parece? Mamita, Amén. ¿puede hacer esta oración? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, le damos gracias en Sí, esta Señor. tarde, noche, por esta palabra que Amén. usted, Dios mío, cada día nos entrega a través de estos siervos. Amén. Padre eterno, permita que esta palabra, Señor, haga obra en nuestras vidas, podamos, Señor, ponerla por obra. Que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra, que cuando tú Sí, nos Señor. mandas podamos hacer caso, Señor. Amén. Gracias, Padre mío, porque tú tomas, Señor, estos ejemplos para darnos y así poder reflexionar. Por misericordia, Padre eterno, guarda esta palabra en nuestras vidas y permítanos ponerla por obra, Señor. Amonesta nuestras vidas para ponerla por obra. Señor, queremos estar en tu servicio, en tus manos, queremos hacer tu voluntad. Sí, Señor. Rey de gloria, por misericordia, Señor, bendice a estos siervos que nos están enseñando, Señor. Gracias por ellos, Padre eterno. Gracias por este momento que usted nos brinda para poder aprender de usted, Señor. Bendiga usted el hogar de Soco, Señor, con Amén, Silvana, sus amén. hijos. El hogar de Abel con Amén, Irene, Señor. Señor. Amén. Bendice mi hogar, Padre eterno, y haz tu misericordia de Amén, nuestros Señor. hogares. Que sean para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Amén, Que sean, Señor. Señor, dispuestos, Señor, para trabajar en tu viña, Padre Amén, eterno. Señor. Usted nos da las herramientas, mi Señor. Permítanos, Señor, por misericordia, con su gracia, con su sabiduría, poder así entregar, Dios mío, también esa palabra que usted nos brinda. Gracias, Amén, Señor, por Señor. su amor. Gracias, Bendíganos, Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, por Amén, Señor. misericordia. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a orar entonces ahora.